Caballeros del Zodiaco. Volar hasta el cielo, siempre en alto. La verdad se sabrá con el triunfo del mañana. Alumbra el camino, brillará esta luz que es la del sol de ti. Fuerza y valor, activando el cosmos, el mundo brillará. Solo di que sí, sinceridad. Si llegarás al fin, oh, oh, oh. Dame tu fuerza, Pegaso. Solo es muy tarde. No se vayan, ¿por qué no se quedan a la cena? Sí, vamos a comer. León en escabeche. Espera, tengo lo mejor. Yo quiero el mío a la plancha. ¿Qué tal, eh? Muy bien. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Oigan, ¿pedimos cena para llevar? No, ¿por qué? Porque allá va. Bienvenidos a Anime Anímate una vez más. El día de hoy, para muchos que ya pudieron entrar a sus redes sociales, es un día triste, y para es un día bastante, bastante triste para todos aquellos que apenas se van enterando, que apenas estamos entrando a escuchar otro tipo de cosas o como empezando a notar qué cosas sucedieron el día de hoy. Bueno, pues les cuento que el día de hoy, 17 de febrero, muere víctima de cáncer a los 57 años de edad, Jesús Barrero, un licenciado en pedagogía bastante, bastante bueno, que nunca ejerció su carrera, eso es cierto, pero para nosotros fans del anime, fans de películas, era más que una persona cualquiera, era más que un licenciado de pedagogía. Era un actor de doblaje, para muchos un gran amigo, un buen esposo, un buen papá. La persona responsable de darle vida y voz a muchos personajes de películas del cine internacional, tal como... recientemente lo pudimos notar en esta película de Star Wars haciendo la voz de Luke Skywalker, y ya anteriormente la había realizado, y por supuesto una voz icónica de nuestra infancia, dando vida desde hace muchísimos, muchísimos años a personajes como Johnny Quest, con quien empezaría su carrera de doblaje, pasando por Vinny de los Motorratones, Cusco el Emperador, Rex de Toy Story, Filk de la película de Bichos de Disney o de Pixar, Chenpo de Mulan, Deidara de Naruto. Obviamente tuvo su lugar especial en nuestros corazones con este personaje de Seiya en Los Caballeros del Zodiaco, voz indiscutiblemente reconocida en Mazinger Z, en Robotech, y muchos, muchos, muchos otros animes y muchas otras series de dibujos animados. Jesús Barrero hoy no solamente nos deja un enorme hueco en nuestra vida, también nos deja bastante aprendizaje, nos enseña muchas cosas, como... que no debes de quitarle la gomita a las galletas de jengibre, y que Pimpón se lava la carita con agua y con jabón. Que un dinosaurio de juguete puede llegar a ser tan valiente, aunque sea solo un juguete, y también extremadamente divertido. que las hienas tienen un sentido del humor único y que odian a los leones. Que aunque seas tan débil como Yansha, puedes seguir peleando, sin importar cuántas veces te maten. Que el hecho de que tu papá sea el jefe del mal de toda una galaxia no significa que eso te tenga que agradar. Pero sobre todo, nos enseñó a pelear aun cuando debes de subir todas las escaleras del mundo y que siempre debes de seguir peleando. Hoy Jesús Barrero se va, pero no se va solo. Se va con todos nuestros corazones, con gran parte de nuestra infancia y con mucho, mucho amor de todos los fans. Jesús Barrero, te amamos y donde quiera que estés, ojalá que estés por fin bien. Oh no! さえ愛高め合い育ってゆく必ず借りは返そう精一杯堂々己らしさを貫いて駆けのフィールド西から東へ心つなぐは鎖じゃない泣いて笑って手にした幸せこのぬくもりを守りたい明日も明後日も 月は赤く染まり上竹物の群がり 駆けろプライド死ぬまで狼負け犬になるつもりはない汗はスパイス傷跡輝く勝利の味を噛みしめてもっと駆けろビール西から東へ心つなぐは鎖じゃない bueno, ya comenzamos aquí en Anime Animate. Y tenemos saluditos para Sara Elri, Wotoke Uragiri, Alex Soria, Cristian Rosas, Suigen Shibaseki, Yukio Libañez, para nuestro famosísimo ya Pudín, para Jesús Uchiha, para Kotore Sato, para Cristian Rosas, para Brian Aniba, para Lucín Algas, ¿qué más? Y bueno, como ya les puse el día de hoy en el post de Facebook, el tema del día de hoy, y que bueno, este tema fue elegido por los chicuelos de la Unidad del Caos, el tema del día de hoy es ¿qué mono Mimi? ¿Qué tipo de variación de este género te gusta más? ¿Cuál es tu personaje favorito con esta apariencia? ¿Qué animes conoces que estén repletos de estas lindas y hermosas cosas? Y bueno, recuerden todo esto y mucho más aquí solo en Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica, y nada más. Y bueno, de este lado, Wetoki Uragiri dice: Hola Umasan, buen día, voy a quemar mis dos solicitudes de canción. Bueno, ok, en un ratitito más las ponemos, Wetoki Uragiri, claro que sí. Por acá Sara Elric me dice que la hice llorar con esto de con este asunto de Jesús Barrero. Bueno, pues yo también estaba chillando, no sé si se notó, pero yo también estaba llore y llore. No sé si es porque es uno de los grandes pilares de nuestra infancia, pero ya se veía venir en cualquier momento. Digo, si alguien puede ver las imágenes de Jesús Barrero hace unos años y las últimas, notarán su desgaste. Pero sí nos duele. Nos duele ya no volver a escuchar esa voz. Y bueno, justo en el cócoro dice por este lado: experimento PNP2. Y bueno, ay, a ver, ahí les va. Es que ayer me hicieron una petición de saludos un poco extensa. A ver si puedo. A ver. ¡Ah! Mi teléfono no se deja. Ay, a ver, ahí va. Saludos al señor huevito de codorniz, a Ábreme el agujero con hemorroides, a Bani, a Bob Florea, el colon soriano del monte, a Brandy el detective stalker, a Brian, a el gato cósmico, a dibujitos Chan, a chamaquito del colon floreado, a Chuperro Mergas Piñetas, a Diego, no es cierto, experimento PNP2, a Follículo Asexual, a Follículo Montal Asexualo, a Granjita Chan, a Hasu, a Hemorroide Infectada Seminalmente, a Jicarita Lacrimoso, a Escroto Cortado, a Cocoronial, a Humberto Mitocondrio, a Lucy Nalgas Quemadas, a Mogo, obviamente, a Pudín, a Pastel de Tres Venidas, a Pepinillo Kun, a Sakurita Moon, al chiquito desangrado, al chiquito, al santo del chiquito sangrado de todos los días, a Tachido Hermafrodita, te doy vergacua gateando, a trozos de vergacua en el victoriano, a Uqueso Tifoideo, a Dobby, a Violodito Cagamucho, a Viola Perrosmón, a Vladi el empalado transvestido de Transilvania y a Zombie Ninja Onestic. Son un chorro. Ahí están todos los saludos. Buenos días, Dani, bienvenido aquí aquí a este día, a un día más. Ok, ahorita ponemos esa canción, Kotori, no te preocupes. ¿Qué? Para empezar vamos a ver, ¿qué es el kemono Mimi? El kemono Mimi, como tal, son las orejas de animales. Es un término muy utilizado, bueno, ni tanto. Bueno, sí, últimamente, pero antes no se usaba tanto. Es un término utilizado en el manga y el anime para describir personajes humanoides que presentan alguna característica animal, específicamente órganos como son las orejas, la cola y las garras. Acá de este lado occidental, el kemono Mimi, bueno, sería pegado un poco a la situación furry. No es cierto, aquí ya me hice bolas. Aquí en Occidente, el kemonomimi es el con lo que se llamaría el antropomorfismo. Es decir, esa capacidad para cambiar algunos rasgos y así, ¿no? Pero también va pegado esta situación del kemonomimi a el aspecto del furry, ya que, bueno, son de esa situación peludesca. El kemonomimi propiamente tiene sus divisiones, sus como ramas, en el cual, bueno, destaca el nekomimi, que es literalmente las orejas de gato, que es el término que se refiere a los rasgos felinos, como las orejas felinas, la cola de gato y las garras tal cual. Suele agregársele pues algunos toques más de gatito, ya sea ese collar con cascabel o algunas otras cosas. El kitsune mimi, bueno, este es literal, como lo dice su nombre, las orejas de zorro. Y obviamente, bueno, la colita de zorro y algunas cosas. El inumimi, que es las orejas de perro, bueno, las características del cuerpo humano con garras, orejas y cola de perro. Y a su vez, bueno, el usagi mimi, que es menos usado, pero que, bueno, como lo dice su nombre, es con características de conejo. Y bueno, entre los menos sonados, bueno, el nezumi, que sería la misma situación con cosas de ratón, o kami, que sería con cosas de lobo, a araiguma, que son de mapache o de tanuki, el risu, que es de una ardilla, el hitsugi, que es de abeja, y el ryu, que es esa característica de dragón. Y desde la dice Jesús Uchiha, Himari. Pulin dice, Dog Days está repleto de personajes con kemono mimi. También por acá Lucy dice, Lucy Nalgas Quemadas, que dejen de decir que Lucy Nalgas Quemadas es niño. ¿Cómo olvidar a todas las chicas de Digicharatnia? Umesama, puedes mandar saludos a los fantasmas de la unidad del caos. Claro que sí, como mi teléfono había fallecido el fin de semana, muchos se convirtieron en fantasmas y ahora andan vagando ahí. Pero bueno, Renata Recinos dice, mi favorita por mucho es Izuna de No Game No Life, ella es lo máximo. Francisco Oliver Pudín dice, Miu Miu Power, Tokyo Miu Miu. Claro que sí, esas gatitas sexuales y chiquitas y bonitas, sí, claro. Cristian Rosas dice, saludos Uma, a mí la Nekomimi Robot que más me gusta es Mirai Yurisaki de Dimensión W. Eileen Telles dice, buenos días Uma-chan, y pues a mí me encanta Tomoe de Kamisama Hamemashita. Están uy. Desde la de la venta de los kanjis dice, hola, buenos días, ¿me podrías poner un tema de rock? Y pone una imagen de Umaru con su capucha de lobo, cuando es Umaru, no, Umaru de terror. Claro que sí, la que quieras, amante de los kanjis, ya sea por ahí o por vía inbox, que es lo que tú decías. Kotoro Sato dice, está Merlin en Escaflown. De este lado, Renato Recinos dice, mi anime con kemono mimi favorito es No Game No Life, por lo tanto, ¿me podrías poner This Game? El opening es tan bello, este anime. Ok, bueno. Ay. Me gustaría si puedes poner la canción de Over the Rainbow de Siam Shade, porfa. Ok. No sé por qué esa me suena que nos va a hacer chillar más, pero bueno. Yo recuerdo algunos de estos animes con Kemono Mimi. Y el primero que se me vino a la mente, culpa de mi juventud perdida, es ¿cómo se llama? Loveless. Para los que pudieron ver Loveless, bueno, salen algunas variaciones de personajes con orejas de gatito y orejas de zorro. Y el segundo que se me vino a la mente fue este personaje que es la maestra en Rosario Plus Vampire. Es la maestra de Mocha y de todos los alumnos. Esta maestra que tiene rasgos bastante felinos y está bastante, bastante cute. Así que, bueno. Kurosagi dice aquí, Pudín. Creo que hay muchos, muchos personajes y la mayoría de los personajes son femeninos, son pocos los masculinos. Y además cuando como mujeres vemos a un hombre con orejitas, independientemente de si son orejitas de lo que sea, se ve tan lindo. Bueno, yo regreso para comentarles más animes con qué mono Mimi. Así que no se vayan, esto es Anime Anímate. Esta vez, qué mono Mimi. No se vayan, yo regreso. Caballeros del Zodiaco, volar hasta el cielo, siempre en alto. La verdad se sabrá con el triunfo del mañana. Alumbra el camino brillará esta luz que es la del sol de ti. Fuerza y valor. I'm not the only one. Yeah. の火が胸を刺すなら言葉よりもっと強い響きが今聞こえるか。目も合わさず運命まで絡んでく行き先もろかぶってる食えない夜の味で深追いしすぎた眩しさが悪い夢に続いても繋いだ魂の火が胸を刺すなら言葉よりもっと強い響きが今聞こえるか。であったわけはどうだっていい引きつけられて触れた瞬間の傷の分だけ確かになれる。もうあるよ出た世界を蹴りつけてもろともっと壊れそうな夢中の果てが見たい。一人にしないと掴む手は優しさから遠すぎて全てを約束できる明日はないから昨日よりちょっとマシな絆を信じてみようか。 regresé. Perdón si me tardé, pero es que el día de hoy decidí. Fue una mañana difícil y no había desayunado. Así que decidí compartir mis alimentos aquí. Y estoy entre un plátano y una cocada de guayaba. Y bueno, de este lado, ese es Uchiha. Nos pone de la película de Wolf Children. Bueno, ahí creo que todo el mundo tiene orejitas de lobito. Fandín dice, claro, no olvidemos Inuyasha. Inuyasha con sus orejitas. Y este otro personaje de Inuyasha que era como un zorro, ¿no? Había otro personaje que es como un zorro, de Eddie de Inuyasha. No recuerdo el nombre del muñequín. ¿Podrías poner el tema de My Curls de Quill Wish? Ok, ahorita lo buscamos. Aquí otro hombre, Kitsune Mimi, nueve colas. Mike Tsukami. Oh. Ah, me acordé ahorita hablando de no sé ni qué tiene que ver, pero este es un zorro de nueve colas y el que yo me acordé es el de Fruit Basket. En Fruit Basket, el pequeño niño que es el conejo, el signo del conejo, tiene siempre sus orejitas así bonitas y está bien bonito. Además de que también ahí sale el del ratoncito, obviamente, y el del gato, así que sí, está bonito ese juego. Pues también tiene bastantes personajes. Pura Macen dice, saludos, Liru de Rekin Sankyu Magical Okan. Renato Recinos dice, y para los que creían que todo el que Monomimi son lindas chicas con cola y orejas de gato. Y Renato Recinos nos regala una imagen de un señor. De un señor ya de edad avanzada, barba prominente, ya todo canoso, con orejitas y cola de gato, peludo. Sí parece gato peludo. ¿De qué anime es este, Renato? ¿Qué anime es eso? ¿Es de No Game No Life? Ok. Super recomendado aquí por los chicos. No Game No Life, para que encuentren al señor de las orejas gigantes y la cola. Francisco Pudín Oliver dice, Ikuto de Shugo Shara. Bueno, espero que los chicos pongan más chicas con kemono Mimi. Pues yo también esperaría eso, pero están viendo lentos. Fernanda, de este lado, Fernanda, ¿qué Fernanda? Eso es DJ Yaume. ¿Por qué vas a decirle así? Bueno, pues dice, iba a poner en Inuyasha, pero ya me lo ganaron. Saludos, Oma, ya estoy sintonizando. Muchas gracias, DJ Yaume. Gracias, ayer no pude escucharte ni a ti, ni a Hasu, y estaba haciendo corajes. Llegué a mi casa llegué a mi casa a recoger relajo que aquí me dejaron Botán y Kitty Daluffy. Y se me fue el tiempo y ya no escuché nada de mis dos programas de martes. No pude escucharlos. Francisco Oliver Pudding dice, Chizuru de Canon, un anime de mucha ricura. Carlos Aquino dice, saluditos. Inuyasha es un sueño, solo que es perrito y su hermano es Shomaru. Wow. Hola, Uma. Bueno, para mí es la más linda. A ver, DJ Yaume, ¿allá qué andas por aquí? ¿Con quién te quedas? ¿Con Seshomaru? ¿Con el chico zorrito? ¿O con Inuyasha? Y a ver. Técnicamente los tres tienen orejitas. Pero esto sería interesante. DJ Yaume, ¿cuál escoge? Ah, bueno. A Shui, ok, me pondré a escuchar a Shui. De este lado. ¿Qué? No sé por qué, pero el comentario de Emma me recordó mi vida sexual. ¿Cuál comentario? No, pero Shippo es un zorrito pequeño. Yo el que digo es otro muchacho que se la pasa peleando con Inuyasha, que es súper rapidísimo. Tiene una cola como de zorro y unas orejas de zorro. Y aquí DJ Yomi dice, pues con los dos para no pelear, pero yo te di tres, no dos. Y dije, acaparadora. luego. Koga, ya ven que Koga se llama. Koga, el lobo, dicen que es lobo, yo lo veía como con como un zorro. ¿Ni? Y bueno, The Wolf Children, bueno, ya habíamos dicho The Wolf Children. Haru, el reino de los gatos. ¿Alguien se acuerda de Haru, el reino de los gatos? Esa es una película que no he podido ver. Sí, el que comento es Koga. A ver, Koga, Inuyasha o Sesshomaru. Y ustedes, chicos, entre... Es que los chicos como que tienen más... tienen más de dónde escoger. Tienen más de dónde escoger, eso es como tramposidad. Pues ahí están todas las chicas de Mew Mew Power, las de Dog Days, o sea, son como muchas. ¿Ven? Luego por eso las chicas terminan haciendo... haciendo relajos aquí, animalitos. Es un lobo, pero se comporta como zorro. Ay, pues yo siempre pensé que era un zorro. Además me caía gordo. ¿Eso qué? Pues sí, sí me caía gordo. Sin embargo, aquí DJ Yomi ya declara su amor por Inuyasha y por Sesshomaru. Monster Musume. Ya me están diciendo. Sí, había una versión de hombres, Monster Musume. La tendré que buscar y ver. Niños guapos con orejitas y así. Es que, además, en muchos animes hacen eso. En muchos animes, pues ponen generalmente a las chicas, porque los niños no. Por ejemplo, Nana Komatsu, si mal no me equivoco, que es Hachi. Hachi se la pasan poniéndole las orejas de perrito todo el tiempo. Y Nana, o sea, aquí muy de vez en cuando le ponen las orejas de gato, pero sí se las llegan a poner. Y a Hikarita, ¡aquí tienen a su Koga! No, me quedo con Sesshomaru. No. ¿Qué más? Es que creerán que es difícil encontrar animes que solamente... O sea, son poquitos los animes que tienen como esta situación de Kemonomimi, así de lleno. O sea, Full Moon wo Sagashite, Dog's Days, Northwich Komuji, Kutike, Detective Inaba, Maiga Pogan, Fruit Basket, que de repente les digo que salen, Wolf Children, que es una película, Summer Wars, ya había dicho Harvey, el reino de los gatos, Gingin Tsune, Northwich Komuji, no recuerdo si en canon... ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda si en canon salen personajes? ¿Alguien vio canon? Ya me dijeron que está horriblemente para llorar a moco tendido. por acá. Ay, Dios, se me juntaron. Shimmy de Maximum. ¿No ya había sonado? En fin. Bueno, en lo que busco. Ok, no, creo que será otra. Ok, vamos a buscar la canción que nos ponen aquí. Y vamos con esta canción de dedicatoria de... Así. De Anita Moya para JMCC. Es la canción de Kaerimitsi No Love. Ya tengo más, así que espero que les guste. Yo regreso, no se vayan. Seguimos hablando de Kemono Mini. Kemono Mimi. Recuerden que me encuentran en Facebook como Humanexus, UMMA Nexus. Ahí me dan solicitud de amistad y yo con todo gusto los agrego para que me manden sus pedidos que hoy no he recibido muchos. Así que todavía tengo espacio. ¡No se vayan! ¡Yo regreso! いつもよりはしゃいでる君を見つめ聞いてみた。もしも明日世界がなくなったらどうする。君は何も言わずに僕の腕をぎゅっとしたね。ねえこっちを向いておいて。近すぎてドキドキ止まらない。どんな君もどんな時も受け止めるから。もしも心が傷ついて涙こぼれる時は世界中を敵にしても君を守るよ。言葉はいらないよ。君が最後のキス。いつまでも いつもの別れ道で何もできない。わかってる。ほっぺた膨らませて手を離してもう行くね。ねえこっちを向いておいて。唇に近づいてドキドキ止まらない。こんな僕も君がいれば強くなれるよ。恋は不思議な魔法だね。何も怖くないから。世界中を敵にしても話はしない。先輩に誰かじゃダメなんだ。君にずっとそばにいてほしい。君もどんな時も受け止めるから。もしも心が傷ついて涙こぼれる時は世界中を敵にしても君を守るよ。 I love you 言葉はいらないよ。君が最後のキスまでも。 く姿は百合の花誰もが羨む完璧人間 ほら玄関くぐったら変身だ。 「大好きの裏返し」 僕の中にどれがいいの？ ¡Órale! Ahora sí el autodj me la aplicó. ¿Sí? ¡Ah! A ver. No, ¿qué onda? Juega con mis sentimientos. Juega con mis sentimientos y nadie me dice, oye, Uma, ya desde hace rato, ¿eh? No, ahora sí me la aplicó. Bien aplicada. Aquí, no el DJ. Aquí, mis errores de Dales. Ay, en fin. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí haciendo osos. Nivel profesional. Todo por estar leyendo. ¿De qué hora a qué hora es mi programa de radio? Dice Alma Ivonne. Alma Ivonne, que me encanta su muñequito. Alma y Bon, hago programa de lunes a jueves de 11 a 1 horario de México. Aunque al parecer el día de hoy estaré un poco más. Sí, el día de hoy parece ser que estaré un poquito más porque aquí está Carigo, tiene unos cuantos problemillas para llegar, pero esos son los días de mi programa, de lunes a jueves de 11 a 1 horario de México. De este lado, ay, Dani nos dice, yo estoy enamorado de Black Neko Nanekawa, mi reina es linda y transpira sexualidad desde los poros. Ok. Ay. Como que de repente me aparecieron un chorro de cosas. A ver, ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué? Facebook, ¿qué haces? Ya, no. ¡Ah! Sí, hemos perdido. Ay, ya. Ok, ya. Ñam. Dice, curamos en esta hermosura Katayutama. Kiss on my deity. Que es Mashiro Mito. Pudding dice, Milana de Fairy Tail. Oh, sí. Renato Resine dice, ¿cómo olvidarnos del niño rata? El niño rata. Dice, Ana, voy a hablar a todos. Mi kemono mini favorito es el de orejas de gato o el de lobo. Mi personaje sería Tomoe de Kamisama Hashime Mashita. Y mi Ketsukami de Inu Boko. Ahorita me vino a la mente la película... Fusetempu Mutsume no Torimono Show. ¿La han visto? Saludos. Yo no la he visto. Ya tengo otra tarea. ¡Ey! ¡Demonios! Algo en mi mente no está bien porque de reojo vi extraña la imagen. Y su gerente. ¿Su gerente? ¡Oh! ¡Ay, Aileen, lo que me haces hacer! No la veas, Anita. No la veas. No la vuelvas a ver. Alanora Otaku dice, hola, esta es mi primera vez, mi primera transmisión en Anímate. Y mi kemono Mimi es el de orejas de Neko y Zorrito. Mi personaje es Inuyasha de Inuyasha. Sí, mi kemono Mimi favorito, creo que sí. Se discute entre gatito y zorrito, pero si lo tengo que hacer yo, que sea de gato. Me gustan los gatitos. De este lado, ¿qué me dicen? Saludos a Pudín. Saludos de este lado a Sakurita Moon. A Kokoronia, que ya anda de este lado también. ¿Yo qué pienso? Pienso en tantas cosas. Por por ahí ya estamos a casi nada de la TNT. TNT número no sé cuál. Pero sí voy a ir. Voy a ir a la TNT número no me acuerdo cuál. Y espero poder ir disfrazada de Umaru. Umaru, sí, Umaru. ¿Qué pienso en comida? No pienso en comida, estoy comiendo. No es necesario que lo piense. El día de ayer les dije que ya tenía ganador. Bueno, de hecho es ganadora. Del concurso dibujante para el blog Bajo el Sol. Y bueno, el día de ayer, no me acuerdo el nombre porque el nombre lo tengo anotado en mi celular. Y como no tenía celular, pues no inventen. Y la ganadora, la hermosísima ganadora, que a ver cómo le hacemos para poder ir a dejarle ese regalo. Yo creo que se la vamos a enviar por paquetería. A menos de que ven. Pero yo creo que se lo vamos a enviar. Y bueno, es de Chile. Sus animes favoritos, bueno, Fate Stay Night, Black Rock Shooter, K-On! Y Fairy Tail. Y el nombre de nuestra ganadora es Ana González. Así que Anita González, yo espero en esta semana podernos comunicar contigo. Para poder revisarlo con el chicuelo dueño del blog Bajo el Sol. No se llama así, Dani. Y con todo el gusto y el placer del mundo vamos a empezar a trabajar y te mando tu regalo. También vamos a hablar sobre eso, como que yo tengo una idea de qué regalarte, pero tú dime si sí o si quizá ya lo tienes y mejor lo pensamos. Así que que mejor lo platicamos para no quedarnos como que otra vez este ya lo tengo, mejor lo platicamos, ¿va? Y bueno, de ahí, esto está como muy rápido el tiempo. Sí, eres un maldito, Dani, exactamente. Anita Moya dice, es un arma de fuego. No, ya no voy a ver ya no puedo ver esa imagen. Ay, Dios, stop. Sigamos, vamos con más música. Yo regreso para seguir en este relajo de los Kemono Mimis, Neko Mimis, Inu Mimis y todos los personajes con orejitas bellas y preciosas. Que regreso, no se vayan, anímate. Encuéntrenme como UmaNexus en Facebook, UmaNexus. Yo regreso, please, no se vayan. かないです。逃げ切れるもう二度と透明はないです。打ち鳴らすよ。 「君のことを思うたび」 stranglehold. I wish it was invincible. Hello, desire, you're my old friend, but I don't need you here again. Just take a walk, go back inside, I'll see you on the other side. さまよいとものも戸惑い小物も全ての罪を越え The pain and the pleasure all come together, there is no reason why. Aquí de regreso, un saludito para ay Dios, ya se me perdió. No, pues ya lo perdí. ¿Cómo decía Pudín? Aquí está. Un saludito para dibujito chance me de Pudín, por favor. También es saluditos para ya no supe para quién más. Sakurita Moon. Si es que todos los de la unidad acá ya los dije, chicos. Saluditos para Alma Ivonne, ya la había mencionado. Pero también saluditos para Venancio Islas Bautista. Y para donde quiera que estén, les mando un saludo y un abrazo. Pues no sé, Víctor Soto, cuéntame qué pasó. De este lado, Jesús Uchiga dice, el opening de Los Caballeros del Zodíaco en latino. Ok, y Dani nos dice, la canción de Mundaji Tatsiga y Sekai Karakura Soul de Suya. Ok, ending, por favor. Ok, sí, claro. Ay, perdón. Ok, ya me encontraron muchos en Twitter. Tampoco no es que sea la. Ay, no es que sea la cuenta más difícil de encontrar en Twitter. Pero en Twitter me encuentran como arroba UMMA-MX. UMA-MX, así me encuentran en Twitter. A los que me quieren agregar. Aquí ya. ya como que son varios. ahorita les pongo que sí, que sí, que gracias. Escribo poquito, por cierto. Por ahí hay un chico que me dice que lo uso mal, pero sorry. Yukio Libañez dice: no soy muy aficionado a este tipo de personajes, pero siempre hay una excepción. En mi caso es el de Hanekawa del anime de Monogatari. Ángel Michael Asakura dice: saludos, soy nuevo, quiero saber si hay otra vía de comunicación y cuál es. ¿Comunicación directamente conmigo o con los locutores? Si es conmigo, bueno, puede ser por Facebook, por Twitter. Y bueno, ya si quieres unirte al grupo de WhatsApp, que es un grupo, es la unidad del caos, donde nos dedicamos a trolearnos entre todos, nada es personal. Nos dedicamos a trolearnos entre todos, a fastidiarnos entre todos y a hacer mucha plática de todo, de todos tipos. Lo único que necesitan para ingresar, bueno, es darme sus datos, su número de teléfono, su país, por esas cuestiones de las ladas. Y si son niños o niñas, porque luego tienen algunos nombres aquí en Facebook que no se sabe qué cosas son. El hecho de que sean niños o niñas, bueno, a la larga nos damos cuenta si son niños o niñas, pero principalmente es porque cuando entran a la unidad del caos se les hace un bautizo, donde se les pone un apodo bastante sofisticado. Y si eres niña, bueno, te va a tocar un apodo cute, bonito, y se te va a tratar bonito, se te va a tratar bien, siempre y cuando aguantes. Aguantes, porque nos aventamos pláticas bastante intensas, bastante divertidas. Y si eres niño, bueno, te va a tocar de los apodos un poquito hardcore, pero bastante bien. Así que tú escoges, Michael, Facebook, Twitter o inbox, WhatsApp, no sé, ahí cuéntame después. Carlos Senpai dice: mi personaje favorito es no me acuerdo cómo se llama ese oso pecaminoso. ¿Cómo se llama ese oso? Dios, ¿cómo se llama ese oso? ¿El oso papá? ¿Qué se llama? Ah, el pedo verde, sí es cierto, el pedo verde. El pedo verde, gracias. Qué buena pregunta me acabas de hacer, Almita. ¿Qué crees que...? Bueno, dame un ratito y ahorita te lo doy porque... Ay, mi garganta. ¿Por qué? No me lo sé con nada. Creo que es más 52. Pero no me acuerdo si es más 52, 55 o nada más 52. Pero ahorita te lo paso. Seguimos con esto de los... Kemonomimi. Y bueno, haciendo un poco de memoria más así, más hard. Tenemos en Bleach a Matsumoto, que, bueno, si bien no es como tal Nekomimi, ella se convierte en gato y de repente le salen unas orejitas por ahí medio bonitas. Aunque cuando se transforma totalmente en gato es ya como voy bastante macha de pecho peludo y así. ¿Qué otros? No recuerdo si en Escaflón sale una chica, ¿no? Con orejitas. Según yo. No, como que no recuerdo más más personajes con orejitas. Van a saturar mis cosas estas. ¿Qué? No me gusta el tequila. Ya me dijeron que con un tequila se me quita lo de la garganta. No me gusta el tequila, me da asco. Cuando era joven y bella me puse una guarapeta así bien hardcore. Una borrachera. Yo sola. Y no desde ahí. Ni oler el... Ni oler el tequila me da asco. Guácala. Javier Chávez, un saludo para Javier Chávez que ya está aquí sintonizándonos también. Renato Recino me dice... La de Bleach que se transforma en gato. Sí, Matsumoto... Ah, no, no es Matsumoto, es... ¿Ven? Yorobichi, sí es cierto. No, Matsumoto es la otra, ¿no? La... Matsumoto no es la de las tremendas opai. Tienes razón, Renato, ¿ves? Ay... Matsumoto es la guarda de la sopa, es así, super mega poinkity, ¿no? Dice Alma, un personaje con orejeras es el de... Es de Tuaro Majutsu no Index. Ah. Es que más bien hay como series, hay personajes. Aileen Cruz. A mí no me agrada el tequila desde que me acabé un litro de Don Julio y uff, no, ni la borrachera le hallo un litro en una hora sola. Oye, yo me aguanté más, o sea, la mía duró más tiempo. Ok. ¿Qué? Mezcal para todo el mal, mezcal para todo también. No, bueno, hace poco me dieron un que era licor de café con mezcal. No soy muy fan del mezcal, es algo muy fuerte, muy, muy intenso. La verdad, mis respetos a la gente que toma mezcal. Pero es algo muy intenso y no, mis respetos. Solamente ese de café, porque tenía leche y un poco de azúcar, pero está bastante decente. Brandy en vez de tequila. Tampoco soporto la brandy, se me hace como una bebida muy, muy fuerte, tiene algo muy intenso. No, soy niña de whisky, ginebra, vodka. ¡Ay, Dios! ¡Ah! Soy niña de whisky, tequila y... No, whisky, ginebra y vodka. Un ron también, un ron, ¿por qué no? Vámonos con más música, yo regreso. Acuérdense que vamos a estar esperando a ver a qué hora llega nuestra querida compañerita Carigoy. Así que los voy a seguir aquí dando lata un rato más. No se vayan, esto es Anime y Mate, ya casi la 1:00 p.m. aquí en México, aquí en el centro, en el ex Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Así que no se vayan, yo regreso. Hopes the world will ease up. Try and make it look like it's all summer getting better. Cause I know how to play a pretty good against the measure. Everyone started out a little insane, but we learned pretty quick how to fake it for the game. But some of you never learned to drop the act. So under that skin of yours, a heart attack. Cause everybody's so scared, we don't wanna go back. We don't wanna make a move. We got our rocks to lose, living in the dark. Well, we just play our part. Written them out so I can tell you what to do. Proyecto Unison Latino presenta. Yeah. だけで笑顔になる。 Bueno, ya estoy aquí. Ya estoy aquí de regreso. Ñam, ñam, ñam. Después de este súper larguísimo corte. Sigo aquí esperando a que llegue la chicuela responsable de este horario. Pero en lo que llega, vamos a ayudarla. Y bueno, ya dejando el tema de mi programa principal, el tema de mi horario normal. Y ya que aquí los chicos de la Unidad del Caos con esto de los alcoholes, ya tocamos fondo, muchos, con esto de los alcoholes. A ver, cuéntenme, en el anime cierto es que hay muchas cosas de borracheras. Yo me acuerdo, en One Piece hay varias, hay varias, y de hecho, si no mal recuerdo, Nami es la única que no se puede emborrachar. Estaba también viendo este, ¿cómo se llama? Blue Exorcist. Y en Blue Exorcist, el gatito. Gatito, que de hecho ahorita no recuerdo su nombre. El gatito se emborracha con sake de uva plateada. Hay muchos. Hay muchos. ¿Quién se fue? Ya me perdí. Hay muchas como borracheras. Ya habíamos dicho que yo ya me puse una super así hardcore con tequila. De hecho, mi hermana me levantó con mi cuñado. Me levantó del piso y así como que ¡ya! ¡Reacciona! Así que, bueno, ustedes díganme, cuéntenme. Vamos a poner. A ver, con Facebook. Vamos a hacer algo rapidín. A ver si sale rápido esto. Chum, chum, chum. Borrachos de anime. Dios mío. Que no sé. No, según yo no entra dentro de las características de las de borrachos, pero. Digo, de anime, pero. Pero también los Simpsons se ponen unas. ¿Borracheras? Ñam, ñam, ñam, ñam. Nos vemos mañana, yo con ciego. ¿Eso qué? A ver. Ahí está, ya lo estoy poniendo en Facebook. Ahí le puse un post que dice: cuéntame tus borracheras. Así es el post de Facebook. Así que quiero saber qué bebidas son sus favoritas. ¿Qué bebida ya no puedes tomar porque te pasaste con los alcoholes? quizá un poco de cuáles son tus bebidas favoritas, tus mezclas de bebidas favoritas. No lo sé, ¿qué bebidas favoritas tienen? ¿Qué cócteles les gusta tomar? ¿Cómo ha sido su borrachera? O sea, ¿cuál, a qué edad ¿Con quién? Seguramente sus papás no saben. Sí, sí saben qué les dijeron. ¿En casa de quién? ¿Terminaron en las piernas de quién? ¿Cómo estuvo su borrachera? Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo? Aquí dice Santo Chiquito, dice Rock Lee de Naruto, recuerdo que se ponía una borrachera en los primeros capítulos. Es el mejor. Es mejor peleando que sobrio. ¡Wow! En Tsubasa Chronicles, cuando Fei, Sakura y Shaoran se emborrachan y empiezan a maullar como gatos, Shaoran peleaba contra la nada y Kurogane se quería volver loco. Ven, les digo que en el anime hay bastantes. De este lado dice Dani. Yo tengo dos super borracheras. Una fue en Tequila, Jalisco, obviamente con tequila. Y la otra, con un amigo estuvimos un mes completos en el agua. ¡Órale, Dani, qué intenso! ¿Te salieron escamas? Oh, Alma y Buena aquí dice que ella es niña buena y no ha tomado. Ella es niña bien portadita, ¿eh? Dice Roberto Fuentes, mi primera borrachera fue a los 5 años en mi casa y fue con cerveza. ¿Cómo fue que tomaste más cerveza? Bueno, no es como que sea tan complicado, pero... ¿Pero qué pasó ahí? De este lado Carla Zucchino nos dice, ay Dios, no me dejo ver, aquí, nos dice, mi primera borrachera fue como, ya lo dije, con mezcal, con un litro de mezcal y al otro día fui a trabajar, pero hasta la fecha sigo tomando mezcal. Valiente la niña, digo, ay, esa Carlita cada vez me cae mejor, esa Carlita se quiere volver la favorita, no solamente en esta situación, sino que también en el WhatsApp. También Jicarita Lacrimoso dice, y creo que soy el único que no bebe. Nada, como no, aquí también Almita tampoco bebe. ¿Yo te caí mal? ¿En qué momento te caí mal? Ah, no, que yo me bautizo. Ya me hice bolas. No entiendo. De este lado el chuperro dice, mi primera peda fue a los 18 años cuando terminé mi servicio militar. La cruda duró 2 días y mi alcohol favorito es el vodka. Y la otra fue de tres días de borrachera en el lago. Me tomaba una java de cerveza completa, ok. ¡Ah! Roberto se robó las cervezas. ¿Y te gustaron? ¿A los 5 años te gustaron esas? Bueno. A los 5 años Roberto fue a su refri y se robó las cervezas de sus papás, supongo, de su familia. Y se puso una borra. ¿Qué te han de haber dicho tus papás? ¿Tú recuerdas qué te dijeron tus papás? Rogelio les dice, mi primera borrachera fue a los 18 años con tequila. No supe ni cómo llegó a su casa y desde ese día no toma tequila. Ok. Viva por las personas que toman mezcal. Sí, la verdad, me respeto. Es un licor bastante, bastante fuerte. Yo no... No. Para los poquitos que saben, Mogokan, que es mi novio, en sus épocas mozas de juventud, todavía está joven, pero de más joven, fue barman, así que en mi casita, en mi hermosa casita tengo una zona dedicada al barman, al bar, y luego hacemos cursos, pero lo sexy es que tengo licores de todo el rubro, sí, así. ¡Ay! A ver, vamos a poner esta canción, que es la que me quedaba pendiente, y yo regreso, no se vayan, nada más es una canción, y ahorita regreso para seguir comentando de esto de los alcoholes y de las borracherotas. 24時間ずっと 君のこと思うたび、もどかしいこの気持ち、ただ溢れ返ってく。好きと言えば簡単なのに、君が前に来ちゃうと、キャラがそいえ私のことを邪魔してる。 Ya regresé. Pasa aquí, no sé qué onda. No entendí. Dani dice, ya me olvidé, dice Kuramasen, dice: mi primera borrachera fue a los 14 años, un día después de clases con Ron. Después no quería llegar a mi casa porque me estaban esperando mi mamá enojada, y sí que da miedo. Ana Moya dice: hola, mi tipo de alcohol favorito es la cerveza y el tequila. Bebo poco y nunca me he emborrachado hasta el punto de que... hasta el punto de que se habla. Ah, hasta el punto del que estamos hablando. Saluditos. Pues qué bueno, Anita es... Anita es un ser humano consciente. Disfruta nada más. El amante de los kanji dice: mi primera borrachera fue en Año Nuevo y no me gusta la cerveza. Tomé Daniels y vodka. Oh... Roberto Fuentes dice: no me dijeron nada, solo se reían de cómo andaba Y pues de ahí le agarré el gusto a tomar y pues, como sabrán, ya mayor de edad, me ponía unas borracheras con todo tipo de licor. Mi borrachera más larga sin parar, duró 7 días. Y cuando estudiaba tomábamos diario y estábamos borrachos a la escuela, así que me pasé un año de lunes a viernes en la escuela con amigos y fines de semana con mis papás. Órale, no, pues. ¿Y qué onda con los riñones, De este lado el mito me dice, la mamá de Ryuji, de la serie de Toradora, también tomaba. Sí, ella tomaba, pero hasta ver el fondo de la botella, ella sí la cargaba, llegaba a su casa en calidad de bulto. Ok, este tema sí tengo que comentar, dice Carlos García. Borracheras, yo tomo lo que sea y cuando empezamos a beber. Los temas de conversación son política, deportes y experiencias. Y terminamos hablando de videojuegos y animes. Empecé a tomar a los 15 con la familia. Claro, con permiso de ellos. Mis padres me dijeron, si vas a tomar, que sea enfrente de nosotros y no escondidos. Yo soy de la misma idea. Las pedas normalmente son de 2 días y las pedas más largas de fiestas navideñas, bueno, dura todo el mes. En cuanto a con qué empezó a tomar, bueno, la primera vez fue con Bacardi, con Coca-Cola, la Cuba original. Y, no, la Cuba que tú conoces. De ahí, tomo lo que sea, no hay límites. Soy de los que no le dan cruda. ¡Wow! Con razón tomas lo que sea. El chico no tiene cruda. En cuanto a las borracheras del anime, las que recuerdo son las de Fairy Tail, cuando se emborrachan y Lucy se pone caramelosa con Natsu. Otra es la de High School of the Dead, cuando se emborrachan y se ponen muy sexys, por no decir otra cosa. ¡Pecaminosidad! Aileen Cruz dice, jajaja, ¿ahora borracheras? Pues sí me emborraché, pero duró 2 horas y una cruda, y la cruda una. Aunque puedo tomar más, no quiero volverme a sentir tan idiota en mi vida. Usualmente no tolero nada la cerveza, pero el mezcal soy más tolerante. Me encanta el mezcal oaxaqueño con veneno de escorpión o escorpionazo. Por cierto, el helado con Baileys sabe muy rico. Este dato, Renato Residos dice, hola Uma-chan, tu audiencia es muy etílica. Ay, ahora resulta que tú no. Que no tienes amigos como nosotros. Ay, Dios. Dani dice, ¿por qué es agua y el agua es salud? Campay, claro que sí, bueno. De algún lado tenía que salir el líquido, no sale solito, así que le agregan un poquito de agüita y pues ya, de ahí se transforma y ya, lo demás es historia. Jesús Chichija dice, mi primera borrachera fue a los 14 años en el cumple de un amigo, pero parecía más yo el cumpleañero. Ok. Tururum, tum, tum. ¡Ay, no! ¿Se enojó o qué? Pero si sí le puse su canción. No, bueno. Ay, Dios. Yo no bebo, pero considero que tengo una vasta experiencia en cuanto a cuidar a borrachos, dice Renato Resinas. Ajá. Roberto dice, todavía están muy bien los riñones. Ahora llevo 4 meses sin tomar nada de alcohol y tomaba diario porque nunca me hizo cruda. Yo sé que tomar en exceso te puede dejar hasta sin dientes, pero bueno, esa es otra historia. Alcoholes, a ver, pensemos, alcoholes. O cócteles, ¿cuál es su cóctel favorito? Su cóctel favorito. Ese que dicen, oh, sí, este sí. Una paloma, una cuba, una... No sé. Una paloma, una cuba, Pues a ver. En lo que pensamos, ¿cuál es el cóctel favorito? Y me comentan cuál es el... Su bebida favorita. Vámonos con un poquito de más música para animar este miércoles ombligo de semana. Y yo regreso, no se me muevan. Esto es... ya ni sé qué es. Ay, soy el colmo. A ver, déjenme ver. Ay, Dios. Y ahora sí, y se pasó por el arco del triunfo el otro. Me está troleando. Sí, es Cariland, estamos en el horario de Cariland. Bueno. Sí, aún acepto pedidos, ¿tú crees, Pudín? Y nadie me ha hecho pedidos. No puedo poner muchos porque estamos esperando aquí a que llegue Caribe, pero sí, a ver los que lleguen. Cóctel de melón, dice por aquí Almita, qué rico, y eso que no bebes. Ya te caché. Vámonos con un poquito de música y yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Anímate en horario de Cari Land. Oh, がまるで偶然とな大嫌い大好きちゃんと喋らなきゃ人形と刺して変わらないし迷い街を行く人だけには嬉しそうだったり寂しそうだったり本当に素人が正論に生まれて僕らの音楽は道具になり下がるこっちを向いてよ背を向けないでよそれは正論にならないけどああ祭り林のその後で高ぶったままの人泣き出してしまう人たぶん同じだろうでも言葉にしようものなら季節が極まめに咲こうだって主がその幸せって満たせて死ねない理由をそこに映し出せ欲しかったって遅くて明日は来ちゃうけど脳内天気予報のアップデートを果たしたなら のために結びゆく道あらばまた帰り見流れる涙を止めそかねつ追い風叫ぶ脆弱を壊すの何も恐れず進むの黄金の花が運ぶの優しさにあなたに再び会いに今脆弱を壊すの何も恐れず進むの黄金の花が運ぶの優しさにあなたに再び会いに 春を告げ aquí de regreso. Ay, de este lado dice Julio Rodríguez, lole, mi primer borrachera fue a los 14 años con mis tíos. Ay, creo que esto sí lo habíamos leído, ¿no? Y duró una semana las crudas, no las experimento seguido, y las buenas borracheras duran 15 días al, de menos, al menos. Y de ahí y de anime, pues las de Fairy Tail son súper. Dice Julio, mi bebida favorita es Johnny Walker. Y Dani dice, hablamos de alcohol, ahora sí sales a dar señales de vida. Ay. Aileen dice, las vacas, las vaca locas son diferentes leches entre evaporadas, condensada y entera con mezcal, tequila, granadina y otra que no recuerdo, en un con un toque de canela y charán, las revuelves. Y si no aguantas, ahí quedas. Dicen, los submarinos, la única cosa con cerveza que tomo. ¡Wow! Y otra ruda. Mi cóctel favorito, dice Carlita, dice un preparado de michelada con dos chelas oscuras, claro, y un caballito de mezcal en un jarro de barro. Oye, eso suena como bastante llegador. Roberto Fuentes dice, yo prefiero los submarinos, una bebida que hago con ron, tequila, cerveza, coca, squirt, agua de horchata, lechera, listo, sabe a chocolate y huele a chocolate. No, pues ese ya me suena que es un emborráchate y ahí quedas, ¿no? O sea, ya le adquiriste el chocolate, pero es mezcla de alcohol a lo güey y ya, a ver qué sale. José Daniel dice, cualquier trago derecho, como todos se pueden tomar derecho, pues todos. A mí me gusta, pero más la delgada línea roja. Órale, contó y su línea de Tabasco. Renato Recinos dice, me encantan los borrachos, que no tienen aguante porque son los primeros en caer y ponerse a hacer tonteras. Dime, Eduardo Flores. Aileen dice, en Guadalajara, Jalisco hay un tejuino, que es una bebida fermentada de maíz parecida al tepache que me gusta mucho. Hay algo parecido en Michoacán de frutas, ya sea de fresas, zarzas, tamarindo, no recuerdo el nombre, pero mis compañeros dicen que se siente fuertecito. Si nos invitan los chicos de medio indígena, ojo, no confundir licor de fruta. Y el tradicional rompo, usualmente digo es lo que escucho. Ajá, sí, lo que escuchas. Lo hacen de alcohol de 96, pero yo lo he hecho con brandy y ron y es delicioso. Mi familia somos borrachos de rompope con gelatina y sabores más comunes son vainilla, piñón, arándano y fresa. ¿Qué crees que mi familia también era... Bueno, somos rompoperos. Este año, todos los años regalarnos entre mi hermana, mi mamá y yo, solemos regalarnos botellas de rompope, pero este año no hubo rompope. Pero igual así, no importa. Nos encanta el rompope, con lo que sea, helado, gelatina, con lo que se para enfrente. Santos Gámez dice, chamacos, si ustedes saben que... Chamacos, ¿qué saben? Ustedes de borracheros, si nunca han tomado alcohol de 96, con una chaparrita de uva. ¡Ah! Aquí ya nos salió un super borracho. Aileen dice, ya estoy tan experimentada que sé la diferencia entre tequila y bebida adulterada. Ok. Aquí Dani González nos dice, el absin se puede tomar y tiene esos grados, por eso es helada verde. Ay, el absin. Pero tendrías que checar qué tipo de absin estás tomando. Porque hay distintos tipos de absin. Y no todos son tan fuertes. Creo que es el rústico. No recuerdo. Pero hay uno que creo que es el rústico que... Y de hecho no es tan fácil conseguirlo aquí en México. El original rústico porque está... Tiene unas cantidades de alcohol. No, bueno. Ok, por acá dicen Coca-Cola sola. Ok, la cerveza oscura. Bueno, dice Eli, las bebidas que más emborrachas no solo es el grado de alcohol, sino el dulzor y la forma de tomar. Si le tomas una bebida de alto grado de alcohol, muy dulce, y la tomas con popote, la probabilidad de borrachera es mucho mayor con menor cantidad. Eso es cierto. No tomen bebidas alcohólicas con popote. Van a acabar en el suelo en cuanto se paren. En Jalisco los conocen como pajaretes o palomazos. Leche recién ordeñada con tequila y chocolate. A las 5 o 6 a.m. en Michoacán, Jalisco, son famosos. ¡Órale! De este lado, Eduardo Flores, llegué al programa. No, no llegaste, este es extra. Estas son horas extra. Pero bueno, está bien, pastelito de tres venidas, no te preocupes. Ay, qué cosas. Hace mucho tiempo que mi bebida favorita ya no la tolero, bueno, sí la tolero, me gusta el sabor, pero ya no la aguanto tanto como en mis años de juventud. Yo solía tomar martinis y después pues ya, como que ya mi paladar dijo sí, pero pues ya no has tomado seguido y entonces opas, ya me pegan bastante fuerte. Y de ahí en fuera, pues mi bebida, el whisky con hielitos, whisky. Una que es... Mi novio marido futuro creó una que se llama Power Shake, que es con helado. No recuerdo qué tanto le pone. Pero es como una maltea super ultra mega deliciosa. Que, sí. Oh, es una deliciosura. Oh, sí. Ya estaba, veo. Es muy, muy rica. disfruto bastante el coco, el coco con ginebra. Bueno, el agua de coco con ginebra, eso es como rico. Así que tengo varias. Me gusta de repente el vinito. Sí, el vino, oh sí. Dice Eduardo, aquí en mi país hay un tipo de bebida llamada el Grinch. Es uno de los tragos más fuertes y te los traen con dulces. Es algo así como que si estás deprisa y quieres perderte en el bar, pues ese es el trago. Y por otro lado, en el mundo de los Azeroth es el Kungalosh, regeneración de maná. De mana, te embriaga de World of Craft. Ok. Qué extraño. A nadie le gusta el sake. Lo normal es que el sake se... Lo normal es que el sake pues así. Bueno, en Japón lo sirven caliente, aquí como que no, y lo servimos así con algún fin. Carlos Celso Raúl dice, hola, genial programa, ¿me agregas a tu grupo de anime? Anímate, ¿qué crees que es mi Facebook? No tengo grupo, nada más está en Facebook, en Human Nexus, así tal cual me encontraste. Nada más es aquí. Y bueno, si ya quieres unirte a mi grupo de WhatsApp, que es más directo conmigo, nada más necesito tus datos, tu número de teléfono, si eres niño o niña y tu país. Es lo único. Es lo único. Y siendo... Carlos Senpai dice, es lo malo de tomar, sobre todo si nos evitan. Borrachos. Ustedes. Víctor Soto dice, pues no la recuerdo, pero lo que me contaron, me dijeron que bailaba y luego dormía y bailaba más y luego dormía más y así sucesivamente hasta que todo acabó. Y lo único que recuerdo fue que me levanté con una resaca resaca del mal y fue con vodka. No, pues es que el vodka sí te tira. Saque, el saque con plum dium, licor de ciruela, muy frío. Ok, Celso, Raúl, dame un momentito y en un ratito te agrego. ¿Qué creen, chicos? Que ya llegó Karigoy, ¿me voy? Jaja, me les fui. Yo seré Uma-chan. Y esto fue Anime Anímate y un poquito de... cubriendo un poquito a Karigoy. Así que nos vemos el día de mañana. Recuerden, jueves de terror, los quiero. Y por favor sonrían, ya que una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón de alegría. ¡Mua! ¡Los veo! ¡Chai!